Bienvenidos, mis amigos, a La Clave del Juego por lahoramagallanera.blogspot.com. Les saluda Carlos Feo. Hoy en Valencia, victoria contundente para las Águilas del Zulia ante los Navegantes del Magallanes con marcador final de 12 carreras por 3. Un partido donde el picheo del Magallanes estuvo bastante mal, sobre todo el inicio del compromiso. Matt Palmer, quien está por segundo año consecutivo con la nave, permitió hasta 4 carreras en labor de 4 innings. Recibió una oportunidad Horacio Estrada, quien demostró que le falta muchísimo todavía para tener la forma de antaño. A Horacio le conectaron hasta 2 jonrones en apenas un tercio de inning, y allí luego terminó de castigar el equipo zuliano el joven debutante Reinaldo López, marcando también un total de 4 carreras para asegurar la victoria. Con semejante respaldo ofensivo y un hombre como Josh Schmidt en la loma, era muy difícil para el equipo de los Navegantes del Magallanes, y con todo y que Schmidt no pudo ser el ganador por no poder completar el quinto inning, dejó el camino hecho, apoyado en esa sólida ofensiva del equipo de las Águilas del Zulia. Magallanes hoy jugó muy mal al campo, cometiendo hasta un total de 3 errores en este compromiso. Para destacar, hoy la defensa del Magallanes volvió a fabricar un par de doble matances, iban 8 en apenas 3 compromisos, y también tuvimos unos cuantos debuts. A Reinaldo López no le fue bien, pero Tomás Telis, el catcher que fue obtenido del Caracas en el receso entre temporadas, tuvo una muy buena actuación en las 3 entradas de acción que le brindó el manager Luis Ojo, donde incluso consiguió su primer imparable y su primera carrera empujada de por vida en la liga. Vamos a ver si esto, visto hoy por Ojo, le abre algunas oportunidades a Tomás Telis de ver acción en los próximos días, debido a la molestia que tiene en uno de sus hombros el catcher Carlos Maldonado. También a destacar la buena labor de José Flores, un pitcher que este año trabajó como cerrador a nivel de AA, tiró un inning a la perfección, dejando la posibilidad abierta también para recibir mejores oportunidades. Hoy, en el primero de 5 juegos consecutivos que tendrán Zulia y Magallanes, las Águilas, con una feroz ofensiva, se llevaron el partido 12 carreras por 3. Mañana domingo a las 5 de la tarde será el segundo de esta serie. Carlos Feo para lahoramagallanera.blogspot.com.